noviembre nos fuimos a dormir una siesta y no creímos que se fuera a hacer de noche. Y ahora, en las penumbras, todo lo que se puede ver es represión, reformas previsionales, represión, reformas tributarias, un silencio que nadie cree, dólar al 21,50. Y hay un bebito ingeniero, pero hay despedidos en agroindustria y quieren privatizar el SENASA. No cerraron paritarias ni los docentes, ni los doctores, ni los bancarios. Se une la CGT, que parece pintada al óleo, y hay una marcha que dicen que es por Moyano. Los investigadores del CONICET están cobrando un centavo, mientras que Caputo se ríe en el Congreso y sale por la puerta de atrás, seguido por Massot, que se queda ahí espiando a ver qué pasa. Pero igual estamos mal, pero venimos bien y tenemos muchas atractividades para ofrecer. Como una doctrina Chocobar, por ejemplo, flamante y eficaz, que le da porro a las ratas para que maten pibitos por la espalda. Convengamos que desde que empecé a hablar hasta ahora, el dólar seguramente subió 2 pesos y que los billetes desaparecieron. Ahora hay una jungla de horneros, ballenas y yaguaretés. Algunas Malvinas resisten, mientras se vencen nuestros plazos en los pagarés. El gas aumentó 1.300%, la electricidad 1.500%, el agua y el pasaje un 600% y el transporte el 100%. Sin embargo, el déficit fiscal aumenta igual y ahora la vida parece que se resume a números y a trueques, como ferias americanas que no paran de crecer. Pelusa sigue en el zoológico, pero Checolás pasó las vacaciones en La Feliz. Mientras tanto, nosotros sembramos memoria y cosechamos nietos. Hubo despidos en el INTI, despidos en el Ballet Nacional, despidos en la Secretaría de Discapacidad, fondos que nunca llegan, escuelas que cierran y maestros que luchan. Las mujeres paramos. Paramos de trabajar, de cuidar, de callar, de parir, y pedimos de una vez por todas aborto legal, seguro y gratuito. Adivinen que volvió Cavallo, vermú con papas fritas y Good Show, y seguimos emitiendo deuda. Papá se va a encontrar con sus hijitos y los vamos a mantener con los libros que escribe. Total, sus fans siempre son fieles. Nunca lo van a dejar pobre. Es increíble, pero somos como el día de la marmota versión país. Nos encerramos en un loop neoliberal tocado por el FMI. No sé, el mundo no huele bien. Y va a ser una noche difícil. Pero sin embargo, hoy el purgatorio emerge. Crecen las nubes negras. Las sombras de la injusticia, el egoísmo y la tiranía se hacen inmensas. El día fue pegajoso. El mundo no huele. Va a ser una noche difícil. Habitamos esta jungla en soledad. Habrá que inventar un paisaje. Un oasis de placer en medio de un desierto de aburrimiento. ¡Vuelvan! Lo que ocurre nunca sucede. Los ojos de ciudad no ven gente invisible. Habrá que inventar un paisaje, aceptar el infierno hasta ser parte de él y no verlo más. O buscar y reconocer qué y quién no es infierno. Darle espacio y hacerlo durar. Bienaventurados los que atrévanse a desandar camino marcado, a escapar de la rutina de los días, buscando un rayo cálido de sol, una caricia tierna o un abrazo colectivo. ¡Vuelvan al placer de lo vivido! ¡Embriáguense en la ceguera de las pasiones! ¡Dejen que la brillante luz del naufragio los guíe entre las calles olvidadas y las luces de neón que se entrecruzan en la profunda noche que inunda en eternas tinieblas el purgatorio! Muy buenas noches, bienvenidos a El Purgatorio, cuarta temporada, aquí en Radionauta, la voz que estaban escuchando recién, que le pone voz justamente a todos nuestros pensamientos, es nuestra compañera Juliana Moreno. Y quien tan amablemente la presentaba es Mauro Salinas. Mi compañero que me acompaña, Gonzalo Seguel, el compañero de siempre. Y estamos acompañados por un ejército de personas invisibles, entre las que se encuentran Luciana Montefinale, Agustina Gallardo, Belén Valenzuela, Guido Rusconi y también nuestro comandante intergaláctico Juan Cruz Geli, que nos manda un abrazo a la distancia. Le mandamos un gran saludo y arrancando este año nuevo, este nacimiento, resurgir del purgatorio, en Radionauta, como siempre. Sí, estamos saliendo dos veces a la semana, los jueves, como hoy, a las 22 horas en Radionauta, y los lunes, también a las 22 horas, que es la hora purgatoriana en la noche. Vamos a por estar... FM Raíces 88.9, sino también lo pueden escuchar por fmraicesrock.org. Los lunes a las 22, es eso. Y hoy, como hoy, los jueves a las 22, o como hoy también, lunes a las 22. Bueno, el tema de este año ha traído a colación a la ciudad, a lo urbano, donde nos encontramos sumergidos y donde a veces intentamos escapar. Sí, también tiene que ver con qué es el espacio de disputa. Con que creemos eso, que la ciudad es un espacio que hay que disputar ahora, que donde hay que salir a manifestarse, donde hay que mostrarse. También con la idea colectiva que propone la ciudad de encontrarse con el otro y de poder empatizar también con el otro. Que eso me parece que es algo importante de la ciudad, explayado en una dimensión entre cual todas las dimensiones entran también, ¿no? De que desde que no encontrarse con nadie puede ser, hasta también super encontrarse con una persona, por ejemplo. Como solamente también una persona. Buscar a esos aliados dentro de lo que no es infierno, como expresábamos en nuestra introducción. Y también aferrarse a eso. Pero bueno, hoy también va a ser una noche difícil. Hoy va a ser una noche difícil. ¿Por qué? Porque se nos vino la noche. Claro. Se nos vino la noche cuando nos fuimos en noviembre con el calorcito veraniego a esta humedad calurosa por momentos, se nos vino la noche y feo, porque pasaron un montón de cosas que fuimos enumerando a través de la voz de Juliana Moreno, y se nos vino la noche, pero negra y fea, con muchos truenos. La noche va a ser difícil, es el tema de hoy, que en realidad compone una tríada con sus tres programas hermanos, o trillizos también puede ser, que es va a ser una noche difícil, lo que ocurre nunca sucede, o habrá que inventar un paisaje. ¿Qué van a ir transcurriendo a lo largo de las semanas? Claro. Y en el programa de hoy también tenemos, ya como para ir diciendo todo lo que hay, ¿no? Porque para eso está a partir del momento. Nunca fui a un parque de diversiones, que estuvimos charlando con ellos y van a sonar en una sala de ensayo que estuvimos grabando, que la editamos para traer hoy para que lo escuchen, y esa va a ser la música que pasamos, para los que no nos conozcan. Y después lo mismo de siempre, Luciano Montefinale con su columna claro. El placer de hablar con nosotros. Vineratura, nos descorchamos un vino en vivo, chau. Y el programa se va poniendo en pedo a lo largo que sigue. Escuchá lo que pasa ahora, ¿eh? Esto es infierno, esto sí es infierno, ahora. El gran hijo de puta para estos zurdos de mierda es Chocobar. Hay que salir a poner mano dura. No estoy pidiendo que se los mate, estoy pidiendo que se los agarre y se los meta en cana. Y si es necesario un par de bastonazos al balero para que reaccione. En cana y a laburar al sur. A hacer frontera. A trabajar. Negros bandos, hijo de puta. Todo el día bancando negros bandos, hijo de puta. A laburar. Pala. Caminos, arreglar rutas, hacer cloacas, hacer zanjas para que no se inunde el campo de la gente que trabaja para mantenerlo. Negros vagos, todo el día drogándose, todo el día palopeándose, hijos de mil putos, salen a robar para seguir palopeándose. Y tenemos narcotraficantes, que negro palopero. Hay que salir a reprimir, se acabó la historia. Estoy pagando impuestos para vivir en el primer mundo y vivo en Zambia. Falta que estos negros de mierda nos coman en una cacerola. Hacen lo que se le canta el culo con la gente, sale con la moto, se ríen, tiran de arriba la moto. Matan chicos, matan mujeres, matan grandes y después se van a bailar a la murga que le pagan los políticos. Soy harto de este país del orto. Saquen los piqueteros de la calle. Saquen los piqueteros de la calle. Saquen los zorros de la calle. Saquen los zorros de la calle. Si no ponen huevos, no piensen en las elecciones del año que viene, porque no lo va a votar nadie. Nadie, ni Antonia. No lo vota nadie, porque estamos podridos. Nos suben la luz, el gas, los impuestos, nos rompen el culo. Si por lo menos uno pudiera salir a caminar con el nieto de la mano tranquilo, pague impuestos porque vivo en Estados Unidos. ¡No! Vivís peor que con los kirchner. Vivís porque los con los kirchner, los delincuentes, se distraían para ir a aplaudir a Cristina. Pero ahora están al pedo, salen con la moto y matan gente. Esto es lo que lograron en 20 años de no hacer nada. Y esto también. El Purgatorio. Un programa hecho con muchos cojones, joder. Nosotros nacimos de la noche. En ella vivimos. Moriremos en ella. Pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día, para quienes esperan la muerte, para quienes está prohibida la vida. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Dice que soy aburrido. El que depositó dólares recibirá dólares. Hay que pagar con alegría más impuestos. Que a partir del primero de enero valdrá igual que el dólar. Perdón. Es una moneda destinada a perdurar. Va a ser lo mínimo, mínimo. Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Para toda la luz, para todos, todos. Para nosotros el dolor y la angustia. Para nosotros la alegre rebeldía. Para nosotros el futuro negado. para nosotros la dignidad insurrecta. Para nosotros, nada. El placer de hablar con nosotros. Estábamos cenando fideos con Tuco y en eso entraron unos ladris por la puerta de enfrente. Nos maniataron y desvalijaron toda la casa. Cuando estaban saliendo, uno de los tipos de guante blanco agarra un pedazo de pan y lo moja en la salsa. Nos mira uno por uno a los ojos y se lo come. Sonríe y se va. Todos a los botes, agrúpense de a dos por lo menos. Agárrense fuerte, cierren las ventanas. Hay que aprender a resistir, ni a irse ni a quedarse, a resistir. Aunque es seguro que habrá más penas y olvidos. Y en eso estamos, entre la vida y la muerte, purgando desde el vientre hacia la tierra, y en el medio, otra larga noche. Desde la City nos tiran con de todo. Ciudad Capitolio nos escupe un algo habrán hecho. Patada en el orto y al charco de jeta. Tocá de acá, ¿qué querés, eh? ¿Sabés lo que querés o no? Dale, decí, habla. ¿Para dónde vas? Tocá de acá. Vos que hiciste para que te pegue. Se decretó doctrina de moralidad nacional. 1492, 1878, 1930, 55, 66, 76, 2016. Guarda que están tirando por la espalda y luego siquiera preguntan. A la mierda, resulta que ahora todos somos enemigo interno, el chivo expiatorio, el otro a eliminar. En este falso día, con esta fría luz, ¿alguien sabe qué fue de la democracia? La nueva época totalitaria roció su perfume conciliador y pseudo botijas escribieron Viva Videla, muerta a los zurdos en un centro cultural. Desde Balcar 50 sale la orden de detener a Eve y payasos de bandera vecinal escriben Viva Videla, muerta a los zurdos. Las detenciones de dirigentes políticos sin prueba ni justificación son moneda corriente y neonazis locales escriben Viva Videla, muerta a los zurdos. En el campo de los sueños, si construís una noche descalza, ellos vendrán. ¿Quién cree que visita a diario las pesadillas de aquellos que gobiernan para beneficiarse a sí mismos? En las catacumbas del pueblo, la fe se multiplicó. Se hizo la larga noche de los 500 años, pero no morirá la flor de la palabra. Podrá morir el rostro oculto de quien la nombra hoy. Pero la palabra, que vino desde el fondo de la historia y de la tierra, ya no podrá ser arrancada por la soberbia del poder. Chino, no monela, no calapelo, sí purgatorio. ¿Qué? ¿Me querés dar el vuelto en purgatorio? Chino, un peso, dos purgatorios. ¿Dos purgatorios por un peso? ¡Me estás robando! ¡Chino! ¡Qué de boluda está la radio, viejo! ¡La radio no! ¡Purgatorio sí! Va a ser un día espectacular y sonreiremos y compraremos una manzana acaramelada y subiremos a la montaña rusa y nos vamos a reír los dos y vamos a grabar en la memoria una imagen eterna. Así va a ser el día. Hoy en sala de ensayo nunca fui a un parque de diversiones. Thank you. Hola, amores capitalinos. Somos Nunca Fui un Parque de Diversiones, oriundos de Bariloche, pero que hace ya varios años vivimos en la ciudad de las Diagonales. Ahora nos gustaría presentarnos, ya que es muy importante que nos volvamos familia. Él es Joshua, Josuel, Jomuel o El Longa. Toca el bajo y ama a las plantas y a todos los seres humanos del universo. Él es Manque, Manqueiro, Manqui o El Manque la Banca. Canta y toca la guitarra, conocido por su pasión por la chatarra fílmica. Por último, Antu, Antuca, Tucson, Tuqueiro, toca la batería, canta y samplea. Se desvive en la mezcla de sounds y gusta de todo. Bueno, guachis, esperamos verlos en alguna de las fechas para bailar hasta que sangren los pies. Pero nosotros, o sea, no como Nunca Fui por Diversiones, pero como amigos tocamos desde la secundaria, desde el tercer año más o menos de la secundaria. Nos juntábamos a más que nada por ahí a improvisar un poco, también con otro amigo. Sí, fue medio el proceso de aprendizaje primario. Claro, como nuestro acercamiento a la música fue medio por ese lado. Después, como que nos separamos un tiempo porque, bueno, Manque es más grande, entonces vino primero a La Plata, bueno, toda la cuestión. Y después de un tiempo nos volvimos a juntar y siempre, como que eso de que ya nos conocíamos, tocábamos, estaba ahí. O sea, no hacía falta mucha, como darle mucha vuelta a los estilos de cada uno y eso, sino como que ya sabíamos, ¿no?, de que iba la mano. Pero entonces, ¿qué hace? ¿Cuánto que tocan? ¿Como 10 años? Sí, yo toco desde siempre. Sí, con nosotros, en los tres juntos. Pero dice los tres juntos. Bueno, pará. Y en el... ¿cuándo fue? Segundo año te regalaron una voz el bajo, o te prestaban el primer bajo, ponele. Nosotros íbamos a una escuela que teníamos música y justo un año... lo tuvimos a mi viejo, que es profe. Mi viejo re entusiasta, justo yo estaba también en el curso, nos pusimos re manija y empezamos como a llevar cosas de casa, viste, la batería, o algunas partes, por lo menos para armar con lo que había, algún ampli. Después la escuela compró cosas también. Y ese año dio la casualidad que el cuñado Joshua, también re músico, pegó un bajo. Me lo prestó por unos meses. Y se juntó todo, como que se armaban zapadas en el aula y ahí nos, medio que nos fuimos más conociendo. Ya nos conocíamos, éramos amigos por ahí del skate y qué sé yo, pero medio que nació todo en la escuela. Con un par de amigos más también, que hoy en día también son músicos. Y bueno, estaban los más grandes, que eran Manque y Cue, otro amigo también del sur. Que se copaba con nosotros y... pero nunca fui, como nunca fui, nació en 2010, entre el 2010 y el 2011. En el 2011 volvimos a tocar los tres. Nosotros habíamos estado haciendo un poco de música durante el 2010 con varios nombres, no sé, probamos nombres, como que se iba armando de a poco. Después grabamos como una especie de EP, que uno de los temas se llama Nunca Fui un Parque de Versiones, que era un tema de Manque, instrumental. Y no sé, salió de ahí, como que flasheó. Me había olvidado, boludo. ¿Qué? Me había olvidado. Posta. Es el tema 1 del primer EP de Infante. Claro. Y quedó medio así, como un... como un mini chiste interno. Como más de dónde somos y todo eso. Como un flash así más. ¿Por qué? Porque no hay parque de diversión allá, ¿no? Claro, como en el sur no, nadie fue. De hecho, yo tampoco todavía no. No, yo tampoco. Yo tampoco. Y ahora estamos cerca, pero. Sí, es como que culturalmente no. Oh, es como que hay una. No fuiste a un parque de diversión. Hay una maldición que si vamos a un parque. Se acaba la banda, entonces. No vamos a pelear. ¿No?

y tiene memoria previsoria de lo que dejó ayer y antes de ayer. Si yo le ayudo un poco, podríamos hacer un inventario de los monstruos posibles e imposibles del mundo. Cada noche es un repaso aumentado por combinaciones nuevas, por medias luces que se abren como una trampa para que surja algo. Y siempre surge algo, de la luz enrarecida sobre lo negro, de lo negro enrarecido sobre la luz. No voy a aprender a soportar la noche. Ella me aprenderá a mí, si todavía no me sabe del todo, porque me palpa a lo ancho, a lo largo y a lo hondo de toda la piel. Me cubre con su tacto liso, me envuelve en vendas ciegas hasta convertirme en larva, y no me deja un solo trozo de piel porosa para poder respirar. Es mejor ni siquiera intentar moverse al borde del innombrable que ya viene. Un poco de vino, literatura también. Vino. Hay bebidas que son más literarias que otras. Me gusta el arte y la literatura. Gallardo, una amiga de la casa. Hola, ¿cómo están? Normal, yo bien. Yo de mi vida privada no hablo. Muy bien. Vengo a contar algo. Cuando suena el vino. Salud. Salud. Salud, chicos. Vineratura. La tercera en discordia. Esto es solo el comienzo. A veces hojeo revistas norteamericanas en un café y la mayor parte de sus páginas son de publicidad. Tabaco, alcohol y esos absurdos automóviles que aseguran que harán olvidar a quien los compre, la sordidez, la pobreza espiritual y la monotonía de egoísmo que impera alrededor. En toda la historia de la civilización jamás se ha visto una nación consagrada de modo tan absoluto a la tarea de narcotizarse. El año pasado fui a California. Fui a visitar unos amigos en Los Ángeles y me llevaron a pasear en auto por la autopista y tuve suficiente de irresponsabilidad, tendencias suicidas, corrupción municipal y despilfarro de recursos naturales. No voy a regresar más, pero si volviera, ¿sabes qué haría? Me instalaría en un lugar como Bullet Park. Compraría una casa, trataría de ser discreta, jugaría al bridge, me dedicaría a la beneficencia para ocultar mi propósito. Mi propósito sería elegir un joven ejecutivo, preferentemente de una agencia de publicidad, casado con 2 o 3 hijos, alguien que encarnara ejemplarmente esa vida vivida sin sentimientos ni valores auténticos. ¿Y sabes qué le haría? Lo crucificaría contra la puerta de la iglesia. Ninguna otra cosa serviría para hacerle abrir los ojos. Bienvenidos a Vineratura. Bienvenidos a Vineratura. Ese vino. Qué lindo volver. Yo le. Acá hay 2 vasos. Sí, servite vasito. Uno ahí. Acá, por favor, que mi compañero se sirve uno. Ahí está. Ahí ya está, ya está. Está como generoso ese vaso. Se lo paso para mí. Compañera, gracias. Acá. Brinden entre ustedes 2 que yo la presento. Mirá, ahí está. Ah, y ese vasito suena así. Salud. Agustina tiene un vaso amarillo y brillitos en el ojo, y Mauro Salinas ahí en el otro. Y esto quiere decir que damos comienzo a nuestra sección de vineratura. Y volvimos. Y Gonzalo seguía la toma y yo, pico, permiso. Del pico, acá, pum. Salud los tres, salud. Acá todo, mirá. Ahí está. John Cheever. Era lo que estaba leyendo, ¿no? John Cheever. No, me hago como el que sé, pero en realidad ya me lo habías dicho. Ya te lo había dicho un minuto antes de entrar al aire. ¿Haces como una sinopsis? Lo que leí recién es parte de una novela que se llama Bullet Park. Que Bullet Park es el nombre del suburbio en donde ocurre la mayor parte de las acciones. El autor es John Cheever y es uno de los grandes cuentistas y novelistas, mayormente cuentista, estadounidense. Tienen un universo muy particular. Todos los escritores que se van consolidando crean un universo. El universo de John Cheever es el de los suburbios de Nueva York. Es el del que se toma el tren para ir a la oficina en Nueva York y vuelve a su casa con jardín, perro, hijos y mujer, y cócteles y bridge y beneficencia y desfiles y todas esas cosas. ¿Puede ser en base a lo que vos decís de del mundo que crea John Cheever, que John Cheever haya tenido un trabajo de oficina, ponerle más allá de escritor, como redactor o publicista o algo así, un trabajo bien de oficina. Lo que más se conoce de John Cheever respecto a este universo que estoy contando es su vida, que estuvo casado, tuvo hijos, pero vivía de manera muy reprimida su sexualidad homosexual. Esto se conoce después por sus cartas, por sus diarios de los 50-51. Claro, una etapa en la que eso era un tema tabú todavía, muy tabú. Más en el universo en el que él vivía. Él cuenta, sus cuentos son increíbles. Su cuento más famoso se llama El Nadador. Tiene esta novela que se llama Budel Park, que voy a empezar a contar. Uno de los personajes principales es una familia. Un matrimonio con un hijo y que voy a mostrar así. Yo tenía el palo de golf en la mano y se lo hubiera partido en el cráneo en ese momento, pero él retrocedió como si me hubiera leído la mente y arrojó su palo y salió corriendo. De modo que ahí me quedé, en un mini golf en ruinas, rodeados de extraños en la oscuridad, después de haber estado a punto de asesinar a mi hijo. Y lo único que deseaba hacer en ese entonces era perseguirlo y darle con el palo en la cabeza. Estaba furioso. No podía entender cómo mi único hijo, la persona que más quiero en el mundo, podía despertar en mí el deseo de matarlo. Recogí el palo de Tony y subí al auto. Cuando llegué a mi casa, le dije a Nelly que había peleado con Tony y, por supuesto, ella tomó partido por el muchacho a causa de la pelea que habíamos tenido. Yo me serví una copa y me senté frente al televisor. No había otra cosa que hacer. Estuve frente al televisor hasta la medianoche cuando lo vi entrar. No me dirigió la palabra y yo tampoco le hablé. Subí a acostarse y yo hice lo mismo poco después. Desde entonces está en cama. ¿Y por qué se enoja? Ellos el habían peleado. Con ese personaje. El narrador es una tercera persona que va. Como omnisciente, así. Sí, pero que va mostrando lo que piensa, lo que sienten estos personajes que habitan. El personaje este que hablaba se llama Nels, es el padre, y se pelea con su hijo Tony porque le dice que quiere dejar el colegio, porque no le enseñan nada, porque tampoco quiere la universidad, porque de qué sirve un papel cuando es solamente un papel, que quizás él quiera vivir con un hombre que sea amable y que sea lindo, o quizás quiera ser promiscuo y acostarse con un montón de mujeres, y que, en resumen, quizás tener hijos y casarse y volver a la casa donde lo espera la mujer no sea el único modo de vida posible. Básicamente le bastardea a todo el mundo toda la forma de vivir que el padre consideraba válida y la única válida. Entonces se pelean y vuelven y tienen esta situación, y me encanta la escena de él volviendo a la casa sirviéndose un whisky frente al televisor en una casa muy linda pero oscura, solamente con la luz del televisor y esperando que pase algo, que esperando ahí porque no había otra cosa para hacer. Pero me encanta esa escena. Esa también es como una declaración de principios también, ¿no? Como que en realidad es una escena que, si bien en los 50 puede haber referenciado algo con respecto a unos valores, hoy esa misma escena también se refleja en otros valores. Sí, es muy bueno eso, porque en un momento Nels, el padre, se describe a sí mismo como, lo describe el narrador este en tercera persona, como que él era, por ejemplo, era monógamo, que en muchas veces de su vida se le habían insinuado mujeres, viudas, esposas insatisfechas, y él nunca había hecho nada porque para él la santidad del matrimonio era algo invaluable. Lo que se perdió. Y lo que me encanta también es que en un momento toma el lado de la mujer, de la esposa de él, que se presenta como una mujer inmaculada, brillante, inteligente, dedicada. Y en un momento cuenta las veces que se le habían insinuado hombres a ella. Y ella nunca había rechazado. Y cuentan tres oportunidades en las que había estado a punto de serle infiel a su marido y que todas habían sido salvadas por circunstancias exteriores. Una tormenta, una enfermedad del marido y justo estaba en la casa, entonces no había podido pasar, o otra cosa así. Entonces ella tomaba su fidelidad como algo propio de su naturaleza, pero en realidad no era así. Claro, eso es lo que el narrador contaba, que ella había terminado la situación de una manera. Digámoslo, era la versión de ella lo que se contaba, no lo que realmente había pasado. Claro, entonces ella como se presenta como la mujer perfecta, pero él es el narrador, ese narrador en tercera persona. Pero ese narrador va tomando pensamientos también. Sí. Como que ese narrador también se pone en primera persona, claro, cada tanto. Claro, como que ella engaña o le miente. Y lo que ella quiso decir era, yo pensaba en tal cosa. Algo así. En un momento del libro, una parte que me gustó mucho, Nelly, la esposa, se va a Nueva York al teatro. Ajá. Y va a ver una obra y un actor se desnuda en escena. ¡Ay, querido! Se pone re mal y sale re perturbada, un poco perturbada y un poco excitada, claro, también. Claro, es eso lo que... Ahí está. Entonces decilo. Sale después y cuando se dirige a la estación pasa por una manifestación de estudiantes universitarios que tenían en sus carteles que decían concha, pito, coger, mierda. Entonces como que está muy trastornada por todo lo que está pasando. Y además ella dice, yo no me puedo espantar por esto porque yo quiero ser una mujer moderna. Yo quiero poder tolerar esto, pero en realidad no lo puedo tolerar. Entonces se sube al micro que la va a llevar al tren, que la va a llevar a su casa, y dice, ay, yo espero que se suba una mujer honesta, una mujer orgullosa de su casa. Quiere un poco de sororidad solamente. De sus arreglos florales, de sus hijos, de su decoración. Se sube una mujer y le empieza a hablar de que no había podido encontrar en Nueva York una tela, determinada tela que estaba buscando. Un chenil. Una cosa así. Y Nelly se empieza a aburrir primero, después se empieza a irritar. Y se sube al tren y dice, bueno, subirme al tren fue una decisión acertada. Ahora volvería a ser ella misma, la esposa de Elliot Nails, la honesta, la concienzuda, inteligente, casta Nelly Nails. Pero si su compostura dependía de las puertas que mantuviese cerrada, ¿no era una compostura despreciable? Despreciable o no, a medida que el tren avanzaba, Nelly fue sintiendo los primeros síntomas de restablecimiento. Le exasperó la absoluta artificialidad de sus sentimientos. Pero ¿cuánto uno podía acercarse a la verdad? Subió las escaleras en dirección a su placentero dormitorio y se dio una placentera ducha, pero no logró librarse de la sensación de que su único modo de comprender el mundo se basaba en la falsedad, el aislamiento, la exclusión y la ceguera. Pero eso es a lo que voy, es que son personajes que están en una situación de crisis en la cual el mundo en el que ellos vivían está puesto en duda. Sí, pero todo el tiempo, a eso iba yo. Esa era una de mis ideas principales. Porque se ponen en duda, pero la duda les dura muy poco. Siempre vuelven a ese modo de vida, con almidones. Un crítico que se llama Rodrigo Fresán, es un crítico argentino que le gusta mucho Cheever y que hizo los prólogos de los cuentos y de varias novelas, dice que esta novela, Bullet Park, es un purgatorio con drogas. Porque incluso, corte este así, medio falopero, medio borracho. No, más con tranquilizantes, ponele. En un momento. Pastillas. En un momento, Nails se va a tomar el tren. Tomando y alguien se cae en las vías del tren y se muere. Entonces, a partir de eso, él para tomar el tren tiene que tomar tranquilizantes. Tranquilizantes. Entonces, incluso en un momento casi el final, igual ya dijimos en el purgatorio muchas veces que no creemos en los spoilers, no. Entonces puedo decir que en el final, spoilealo. En el final dice, Nails volvió a trabajar drogado en la ciudad, su hijo se volvió a restaurar de salud y todo volvió a ser maravilloso, maravilloso, maravilloso como había sido antes. La larga noche, la noche difícil que había sido ese whisky frente al televisor, que había sido la noche de ella en el teatro, volviendo desesperada a la ciudad, escapándose. Los únicos que lo vemos somos los que leemos, es el narrador y los que leemos esa novela. Porque lo que hace la ficción es alumbrar esa noche para que nos demos cuenta que es la noche. Los personajes van a seguir en eso. Muchas gracias, Agustina Gallardo, y otra vineratura en esta cuarta temporada del Purgatorio. Ahora brindamos y seguimos. Brindemos. Con la segunda parte de la sala de ensayo de Nunca fui un parque de diversiones. La luz y la oscuridad, lo blanco y lo negro, bien y el mal, el amor y el odio, la verdad y la mentira, los inocentes y los culpables, los ángeles y los demonios, la vida y la muerte. Es una espada, solo una espada que nos protege. La encontré exactamente donde lo habíamos dejado, en el baúl de ciprés, escondido en el palacio de la selva de Berisso. La empuñé y sentí la fuerza de los metales que me atraían hacia vos. Nuestro campo magnético se mantiene intacto. Cada uno de tus llantos trajo consigo las lágrimas. Cada una de tus lágrimas trajo consigo un metal distinto. Ahora entendí que no fueron en vano tus lamentos. Me dieron la colección de metales más hermosos. Y con ellos fundí la espada, la protectora de las ánimas. La fundí con los metales que se desprenden de tus lágrimas. Con Mover Caníbal estábamos experimentando, pensando cosas en relación a una sensación más tribal o una estética más tribal, ponele, que puede ser relacionada con los muertos 2. Y ahora estábamos como así, con una estética así de espadas y épica, media romántica. Claro, eso es como que se ve en el disco. Como de, bueno, no sé, la espada, la daga, el mapa tatuado, como que son como eso. Es como una idea épica. Sí, es como una película. Claro. Sí. ¿Y eso lo piensan entre todos así? ¿Ponerle a la idea conceptual esa? No, en realidad son más ideas de Manke y se transforman, digamos, visualmente, porque sí. Sí, igual como somos todos compañeros, también como que nos gusta lo que hace el otro. Entonces, no, por ahí no sé. Si Manke trae una propuesta y ya está buenísima de por sí, por ahí no hace falta mucho darle mucha vuelta, porque ya tiene bastante fuerza, por eso mismo que ya se viene laburando. O sea, no es que tipo de la nada salta con vamos a hacer esto, claro, ¿no? Y ahí por ahí sí sería más como un debate, decir, uy, bueno, no sé, pero sí, ya, a veces pasa. A veces pasa, obvio, pero con una frase o algo hay discusión y se cambia, sí, y buenísimo. Pero con la estética y esas cosas, cuando tú también ponele hace diseño y qué sé yo, y también por ahí a veces hace afiches, cosas que ya como que medio que confiamos que están buenísimos, que van a estar buenos, que va a funcionar. Claro, a mí lo que pasa cuando por lo general intento canalizar una sensación de un colectivo, eso es lo que para mí me gusta hacer. Como que siento que hay unas ideas que están dando vueltas, que no todas las tenemos en común, y yo me doy cuenta, las percibo y las bajo a la tierra y te las propongo. Pero por eso tampoco a mí no me surgirían si yo no estuviese con ellos. Un poco así. Mi espada con los metales. Oh, así como llegamos nos fuimos. Sí, con una mano atrás y otra adelante. Nuestro programa es cortito, no nos pidan mucho más, loco. Buscamos hacerlo intenso para ustedes y que no sea mucho más para que no se vayan, ni que sea mucho menos como para que no se queden. Bastante hemos dejado en el aire y bastante material tienen para, aunque sea, aguantar hasta el jueves que viene. O hasta el lunes que viene. Porque hasta, claro, estamos sonando hoy jueves, ya pisando las 23 horas. Y también estamos sonando hoy lunes, ya pisando las 23 horas, por FM Raíces Rock. Por Radionauta salimos la primera emisión los jueves, y por FM Raíces salimos la segunda emisión los lunes, también a las 10, que es nuestro horario. Somos un eco constante entre lunes y jueves. Lunes, jueves. Nos volvemos a presentar. Escuchando a Nunca Fui a un Parque de Diversiones, la verdad, muy buena la charla. Sí. Que nos sonorizó el programa, que es la música que pasamos, la que vamos a grabar nosotros. También estuvo. Le quiero mandar un saludo grande a Juan Cruz Geli, que estoy seguro que nos está escuchando en este momento. Seguramente. Y que nos mandó un texto muy bueno que fue leído por Belén hoy. Y así ya repaso quiénes fueron todos los que estuvieron. Juan Cruz Geli, que escribió, Belén, que leyó. Y después las columnas habituales de Agustina Gallardo y Luciano Montefinale. Y también estuvo leyendo al principio del programa la editorial de Nuestro Pensamiento, Nuestra Línea de Conducta, de Juliana Moreno. Sí, quien es que quien lleva todo este programa adelante, la capitana a quien nosotros le encomendamos nuestras velas. La batuta. Dirige la batuta, sí, básicamente. Guido Rusconi en la operación. Y esto ha sido El Purgatorio y será hasta la semana entrante. Muchas gracias, Gonzalo Seguel. Mauro Salinas, mi compañero. Esto ha sido todo por hoy y nos volvemos a escuchar el lunes jueves que viene. Un besito. Tomá. Fue El Purgatorio. Cambio fuera.